por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta segunda parte, acabas de escuchar a The Red Jam Suite Apparatus con un tema de su producción Et tu Brute. Wide is the Gate es el título de la canción y ellos son el extremo número 5 internacional. Sugerencia extrema. La sugerencia internacional de esta semana llega junto a Mike Mayans and the Branches. Ellos lanzan al mercado su producción Everything EP, un EP de 3 canciones, y el 2014 por fin lanzarán el famoso primer álbum de esta agrupación. El primer promocional que ellos lanzan titula Noises, Ruidos. Sick and tired of hearing all these noises in my head. I can't seem to make them go away. Yeah. Acabas de escuchar la primera sugerencia internacional. Era Mike Mainz and the Branches con su canción Noises, tema que se encuentra listo para recibir tus apoyos. Extremos nacionales. Extremos nacionales. A continuación, las 5 canciones más importantes hechas en Bolivia que rotan por Punto Extremo. Estos son los extremos nacionales. Recuerda que puedes apoyar a tu banda favorita directamente en puntoextremo.org o enviando un correo electrónico a puntoextremo@estereo97.fm. Extremo 5. Quédate aquí, no dejes que de hoy. En la posición número 5 acabas de escuchar a Tequila. Ellos se presentaron la canción Vuelve, parte de su producción Invencible. Extremo 4. Ya no dejes que tu mundo se derrumbe. Ya no pienses que todo se terminó. Yo sé que un nuevo día comenzará. La luz y esperanza con ella llegará. Ya no dejes que tu mundo se derrumbe. Ya no pienses que todo se terminó. Desde la ciudad de La Paz llega a la posición número 4. Kyrios te trajo su canción Volver a Empezar. Extremo 3. El primer tema nuevo dentro de este conteo, Dirt to Heaven con I Know. Extremo 2. Always held my hand. suben posiciones. One Bridge está ahora en el escaño número 2 con Never Alone. Sugerencia extrema. La sugerencia nacional de esta semana llega junto a Confession. Ellos lanzan su último promocional de su producción Por Tu Amor y prontamente ya lanzarán lo nuevo de su segundo álbum en estudio. Esto te dice Incomparable, un tema que puedes apoyar desde ya en puntoextremo.org. Dios es testigo de mi amor por ti. Cuando más te necesité, tú estuviste aquí. Lo que viví junto a ti quedará en mí. Los recuerdos quedarán, no se borrarán. Por enlazar mi vida junto a la tuya. Te amo. Cuánto te amo y cuánto te extraño cuando te alejas de mí. Quiero siempre estar junto a ti, porque eres parte de mi vida y siempre lo serás. Y siempre lo serás. Siempre lo serás. Llegó a tus oídos la canción Incomparable de los paseños de Confession, tema que se encuentra en su producción Por Tu Amor. Extremo 1. La posición número 1 llega esta semana junto a Vinilo. Ellos lanzaron su producción Caminos y este es el primer promocional de dicho álbum. Dosis es el extremo número uno nacional de esta semana. Solo quiero probar un poco de esa fantasiosa esencia. Eres tú mismo, el amor verdadero que nos rodea. Eres tú mismo el aliento de vida. Pelear por ti vale la pena en todo instante. Love alone is worth the fight. this, but it seems like I'm finally feeling numb to this. The funny thing about a name is you forget what the reason you were playing the game is. And it's all an illusion, a 21st century institution. And so I'm headed down the open road. For the rhyme and reason, are you born, why you leaving? What you fearing, what you believe in? Why you living and breathing? Why you fighting it and getting it even? Let's go headed down the open road. Escuchaste al extremo internacional número 2, era Switchfoot con su canción Love Alone is Worth the Fight, parte de su álbum Fading West. Sugerencia extrema. Ahora disfruta de la segunda sugerencia internacional. Five Iron Frenzy retorna a escena musical después de 10 años con un álbum completo. El título del mismo es Engine of a Million Bloods. Y ahora disfrutarás del primer promocional del retorno de estos norteamericanos. Esto te dice Into Your Veins. Recuerda apoyarlos en puntoextremo.org. Feel bad. escuchaste a Five Iron Frenzy con su canción Into Your Veins como segunda sugerencia de esta semana, tema que espera tus apoyos de forma inmediata en puntoextremo.org o a través de las redes sociales en las cuales está presente Punto Extremo, incluyendo MySpace, Facebook y Twitter. No te separes porque después de la pausa, más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.